O sea, tú jamás tendrás este cuerpo. Puedes notarlo, mira. Muy buenas, bienvenidos a Entrevistas con Seso, el programa donde charlamos con las mentes más privilegiadas de este siglo XI. Hoy tenemos el honor de presentar a la señorita Ubícate, una de las expertas en derecho internacional más importantes de todo el mundo. Muy buenas noches, si quieres decir unas palabras para presentarte a nuestra audiencia. Mi cabello es real, mira. Gracias por la información. Como puede verlo, no es un pintado ahí. Noto que me hablas de usted. ¿Te doy el mismo trato? ¿Le doy el mismo trato? Y... ¿Cómo? Y... Vamos a ir avanzando, pues. ¿Qué opina de los que dicen que ya hemos salido de la crisis? Estoy totalmente de acuerdo, aunque es de risa. ¿Cómo definiría, por ejemplo, un personaje como Mariano Rajoy? De mono grillo. ¿Y qué diría de Angela Merkel, presidenta de Alemania? O sea, ubícate, nena. Zorra malparida. No, por favor, no podemos entrar en los insultos y descalificaciones personales. ¿Es cierto que tiene uno de los coeficientes intelectuales más elevados del mundo? Es real. Vamos a hacer una pequeña prueba. Raíz cuadrada de 13.427.002. Y... Ahora que la monarquía está tan en boca de todos, ¿qué nos puede contar de los líos que ha tenido últimamente la hija del rey, la infanta Cristina? Yo soy más que tú. Tú no eres una princesa, o sea, yo sí soy una princesa. Parece que no se lleva muy bien con la monarquía. Mal parida. Bueno, calma, calma, vamos a temas más tranquilitos. ¿Qué es lo que más le gusta de la vida? ¡Caray! Entonces, ¿cómo me ves tú a mí? ¡Qué hermosura! Suave, sedoso y hermoso. ¿Qué significa exactamente sedoso? ¡Un bicho! ¡Un bicho! Joder, qué loca está. ¿Y qué me ofreces para conquistarme? Esta cara, este cuerpo, sedoso. Aquí mucha palabra, mucho sedoso, pero yo no he visto nada aún. Puedes notarlo, mira. ¡Hostia! ¡Tía! Ah, no. Tienes uno muy bueno, ¿puedo volver a verlo? Mira. Bueno, pues vamos acabando con la entrevista. ¿Qué hora tienes? Es Laura Cardona. Pues perfecto, porque es la hora de despedirnos. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. La semana que viene tendremos a más invitados, entrevistas con Seso, gente muy brillante, gente del siglo 32. Hasta luego. ¿Nos vamos? Si mañana no aparezco, llamad a mis padres. Decidles que les quiero. No va mal, ¿eh? El que viene de serie está bastante bien. Uy, está muy mal. Va. Esta me gusta.